Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y en nombre de mis compañeros, compañeras del Noticiero Popular en Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. El tren que descarriló en Ohio llevaba gran cantidad de sustancias peligrosas. Esto es de ABC News. El tren que se descarriló a principios del mes en Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania, no solo llevaba cloruro de vinilo, sino más sustancias peligrosas. Fosgeno, que tiene usos médicos, pero también se utiliza para fabricar plaguicidas, y cloruro de hidrógeno, que se usa en el procesamiento de metales, alimentos y fertilizantes, afirmó ABC News. Otras sustancias que llevaba el tren era éter butílico, monoetilenglicol, que puede causar tos, somnolencia, irritación de piel y mucosa y náuseas, además de acrilato de etil, considerado una toxina aguda cancerígena, e isobutileno, que es hidrocarburo. Autoridades sanitarias del estado en un principio informaron que el tren llevaba cloruro de vinilo, un gas incoloro sumamente volátil de uso comercial que se derramó cuando el pasado 3 un tren de 50 carros se descarriló en la localidad de Palestine, Ohio. ABC refirió que las toxinas que escaparon del tren en grandes plumas de oro fueron quemadas de manera controlada y que la zona alrededor del descarrilamiento fue evacuada en un radio de 2 kilómetros. Expertos citados por la televisora aseguraron que antes de realizar la quema controlada de los químicos, los bomberos se apresuraron a apagar el fuego del accidente porque el humo y gases que despedía el tren destruido pudieron haber sido mortales de no haberse ordenado una evacuación de unos 2 kilómetros a la redonda del siniestro. Kevin Christ, director del Centro de Calidad de Aire de la Universidad de Ohio, consultado por ABC, aseveró que tras la quemada controlada, el único riesgo que quedaba eran los químicos que se derramaron en la tierra, pero aseguró que han sido retirados de la zona. Sin embargo, la congresista demócrata Ilhan Omar tuiteó, cito, el descarrilamiento del ferrocarril East Palestine tendrá un impacto negativo significativo en la salud y el bienestar de los residentes durante décadas y casi no hay atención de los medios nacionales. Necesitamos una investigación del Congreso y la acción directa del secretario de Transporte Pete Buttigieg para abordar esta tragedia. Y hombre armado mata a 3 personas e hiere a 5 en el estado de Michigan. El sospechoso se dispara fatalmente fuera del campus mientras la policía lo busca. De la prensa asociada esta nota para Los Angeles Times. Un hombre armado abrió fuego el lunes por la noche en la Universidad Estatal de Michigan, matando a 3 personas e hiriendo a 5 antes de dispararse fatalmente fuera del campus en medio de una persecución de una hora, durante la cual los estudiantes asustados se escondían en la oscuridad. La policía informó la muerte del hombre la madrugada del martes, 4 horas después de que estallaron los tiroteos en Berkeley Hall, un edificio académico, y en un popular centro para comer o estudiar. Aquí hay una cita de Chris Rossman, que es subjefe interino del policía de la universidad. Dijo, realmente ha sido una pesadilla la que estamos viviendo esta noche. Cientos de oficiales habían recorrido la universidad en busca del sospechoso, quien fue descrito como un hombre afroamericano con zapatos rojos. Rossman dijo que era demasiado pronto para saber un motivo y si el hombre tenía algún tipo de afiliación con la universidad. Su nombre no fue mencionado y antes de que el pistolero fuera encontrado muerto, la meteoróloga Kim Adams, cuya hija asiste a Michigan, le dijo a los televidentes que los estudiantes estaban agotados por esta saga. Y las posibilidades de supervivencia se desvanecen en Turquía y Siria. Los expertos dicen que los rescatistas casi no tienen tiempo para salvar a las víctimas del terremoto de la semana pasada, que ha dejado 35,000 muertos. La búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria entró en sus últimas horas el lunes, cuando los rescatistas usaron perros rastreadores y cámaras térmicas, inspeccionaron bloques de apartamentos pulverizados en busca de señales de vida una semana después del desastre. Las historias de tales rescates han llenado las ondas de radio en los últimos días, pero se han encontrado decenas de miles de muertos. Los expertos dicen que las ventanas para los rescates casi se ha cerrado. Dado el tiempo que ha pasado, el hecho que las temperaturas han bajado a unos 21 grados Fahrenheit y la gravedad del derrumbe de edificios. En algunas áreas, los buscadores colocaron letreros que decía sin sonido fuera de los edificios que habían inspeccionado en busca de señales de que alguien estaba vivo. Los periodistas de la prensa asociada vieron un letrero pintado en una losa de concreto frente a los restos que indicaba que un experto los había inspeccionado. La gente también dejó carteles que mostraban sus números de teléfonos y pedían a los equipos que los contactaran si encontraban cuerpos. En otros acontecimientos, el presidente de Siria acordó abrir 2 nuevos puntos de cruce desde Turquía al noroeste del país, controlado por los rebeldes, para entregar la ayuda y el equipo que se necesitaba desesperadamente para millones de víctimas del terremoto, se anunció las Naciones Unidas. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogió con satisfacción la decisión del líder sirio Bashar Assad de abrir puntos de cruce en Bab al-Salam y al-Ra'e por un periodo inicial de 3 meses. Se ha permitido a la ONU entregar ayuda al área noroeste de Idlib a través de un cruce en Bab al-Awa. El número de muertos en Turquía superó los 31,000 y el ministro de Salud dijo que más de 19,000 sobrevivientes estaban siendo tratados en hospitales. Las muertes en Siria, divididas entre áreas controladas por rebeldes y áreas controladas por el gobierno, han aumentado a más de 3,500, aunque las reportadas por el gobierno no se han actualizado en días. La comunidad del condado de Orange colecta abrigos, frazadas para damnificados por el sismo. Durante horas, este domingo por la tarde, un flujo constante de vehículos se alineó frente al centro para personas mayores en Irvine, en Lakeview, en Irvine, esperando para dejar abrigos, mantas y otras donaciones para las víctimas del terremoto que sacudió Turquía y Siria la semana pasada. Las bolsas llenas de suministros con costuras reventadas, fueron llevadas al sitio de donación en carros. Los voluntarios abrieron la parte trasera de los camiones para encontrar montones y montones de donaciones. La gente dio lo suficiente durante la campaña de donación este domingo para llenar 3,400 cajas que se enviarán a las personas afectadas por el terremoto. Aproximadamente 150 voluntarios se reunieron, dijo René Williams, del distrito Rotario 5320 en el sur de California, para ayudar con el evento de donación organizado por el Club Rotario de Irvine, la ciudad de Irvine y las organizaciones sin fines de lucro Savile, USA y SARAC, Fundación de América. Otro organizador fue el Equipo de Jóvenes, que es una organización juvenil que hizo que los niños escribieran cartas traducidas al turco que se colocaron en los bolsillos de los abrigos. Las autoridades de bomberos del condado de Orange también ayudó con descarga de artículos donados este domingo. Savile tiene la sede en Tustin y se encarga del transporte, mientras que la aerolínea Turkish entregará los suministros según un comunicado de prensa. Para aquellos que se perdieron esta campaña del domingo, pero aún quieren ayudar, las organizaciones están recolectando mantas, tiendas de campaña y sacos de dormir nuevos. Estos artículos serán aceptados en la oficina de Savile, que está localizada en 14712 Bentley Circle, en la unidad B, en Tustin, hasta el mediodía de este jueves. Es por ti, mi vida. es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que y una carrera para identificar los objetos voladores a medida que avanzan las críticas por la falta de detalles de los funcionarios de Biden. Esta nota de Los Angeles Times. Mientras los buzos de la Marina de Estados Unidos y los equipos de salvamento recogían piezas de objetos aéreos derribados del mar Ártico a las aguas más amables de Carolina del Sur, la administración de Biden se apresuraba el lunes para saber cuáles eran los últimos barcos misteriosos y quién los lanzó. Aviones de combate estadounidenses derribaron 3 aviones no tripulados en los últimos días, uno cerca de Alaska, otro sobre la región canadiense de Yukon y el tercero sobre el lago Hurón, frente a la península superior de Michigan. Este domingo, funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado dicen que confían en que el globo derribado el 4 de febrero frente a la costa atlántica era parte de un vasto proyecto de espionaje chino, dicen. Pero los últimos 3 objetos voladores, enfatizaron funcionarios el lunes, son diferentes en apariencia y capacidad tecnológica. Son más pequeños y a diferencia del globo chino, no pueden flotar o merodear. Al menos 2 de las embarcaciones tienen cargas útiles, aún no especificadas, dijeron las autoridades, aunque no son tan grandes como la embarcación china, que tenía aproximadamente el tamaño de 3 autobuses y llevaba equipo de vigilancia. Y aunque todavía se está recolectando los restos, los funcionarios de la administración dijeron que los últimos objetos voladores no identificados podrían ser globos meteorológicos, instrumentos de mapeo o cualquiera de una serie de aviones no hostiles. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Jan Kirby, dijo a los periodistas el lunes que los últimos objetos no representaban una amenaza para las personas en tierra y no enviaban señales de comunicación ni tenían capacidad de propulsión. Los objetos fueron derribados porque volaban a altitudes que podrían representar una amenaza para el tráfico aéreo, comercial, civil, dijo Kirby. Y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que Estados Unidos no ha recuperado ningún escombro de los últimos objetos y reiteró que fueron derribados por, cito, mucha precaución, dijo. que la política de Estados Unidos sobre disparar objetos desde el cielo no había cambiado y que la administración determinaría su respuesta caso por caso. Y dijo, los tres objetos derribados este fin de semana son muy diferentes de los que hablamos la semana pasada, dijo a los periodistas después de que su avión llegara a Bruselas para una reunión de la OTAN sobre Ucrania. Y dijo, sabíamos exactamente qué era eso, un globo de vigilancia de la República Popular China. El episodio que rodeó al primer globo provocó que el secretario de Estado, Blinken, cancelara un viaje de alto riesgo planeado desde hace mucho tiempo a Beijing. En su agenda estaba trabajar para mejorar las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, pero el escándalo de espionaje solo ha avivado las tensiones. Los funcionarios del Departamento de Estado no pueden decir cuándo se reprogramará el viaje, pero no es probable que sea pronto. Las comunicaciones entre los funcionarios de alto rango están casi congeladas. Cuando Austin telefoneó a su homólogo chino, nadie le contestó el teléfono. El Departamento de Estado, solo un subsecretario, ha hecho un solo contacto, y eso fue la semana pasada, antes de la última ronda de derribos de aviones. Y cuando se le preguntó si el episodio del globo había obstaculizado aún más las relaciones entre Beijing y Washington, Kirby dijo, y cito, ciertamente no nos ha ayudado a avanzar de la manera que queremos. En noticias internacionales, israelí marcha por la democracia. Decenas de miles protestan por una propuesta que, según dicen, debilitaría los tribunales y conduciría a una dictadura. De la prensa asociada para Los Angeles Times, decenas de miles de israelíes izando banderas protestaron el lunes frente al edificio del Parlamento cuando el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu lanzó formalmente un polémico plan para reformar el sistema legal del país. Fue la protesta más grande fuera del Parlamento en años y reflejó las profundas divisiones sobre este plan. Los cambios propuestos desencadenaron semanas de manifestaciones masivas, provocando gritos de protestas de líderes empresariales influyentes y provocaron una declaración de preocupación del presidente Biden. En el otro lado, Netanyahu y sus partidarios dicen que los cambios propuestos son necesarios para controlar un poder judicial que ejerce demasiado poder. Pero sus críticos dicen que la reforma judicial equivale a un golpe y destruirá la democracia israelí. También dicen que Netanyahu, quien está siendo juzgado por una serie de cargos de corrupción, tiene un conflicto de intereses. Los manifestantes procedían de todo el país. Los organizadores dijeron que asistieron más de 100.000 personas o activistas LGBTQ y líderes de los partidos de oposición dirigiéndose a la multitud. Y Netanyahu ha arremetido contra la policía, los fiscales y los jueces del país, diciendo que es víctima de una conspiración. Sus críticos dicen que está motivado por un rencor personal. Un segundo cambio sería quitar la autoridad de la Corte Suprema para revisar la legalidad de las principales leyes, conocidas como las leyes básicas. La coalición de Netanyahu también planea aprobar una ley que le daría al Parlamento el poder de revocar las decisiones de la Corte Suprema que no le gustan. Y México, preocupado ante el abuso de su sistema de asilo. Esta nota de Jornada Sin Fronteras. La Agencia de Refugio en México está intensificando sus esfuerzos destinados a eliminar a un gran número de solicitantes, y cito, que han abusado del sistema para garantizar su llegada a la frontera con Estados Unidos, dijo el lunes el responsable del organismo en el país. Actualmente México ocupa el tercer lugar en el mundo con más solicitantes de refugio después de Estados Unidos y Alemania, lo que refleja la creciente cifra de peticiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o sea, el COMAR. Y aquí hay una cita de Andrés Ramírez, que es el titular del organismo. Dice, el colocar a la COMAR como que es una agencia de viajes y que, por tanto, emitimos documentos para que la gente viaje, no solamente es falso, sino que coloca un jaque al propio sistema. Dijo a periodistas Andrés Ramírez, el titular, dice, es un abuso, agregó. Ramírez explicó que el solo hecho de tener una petición activa ante la COMAR respalda a los migrantes para no ser deportados, además de que pueden ser elegibles para obtener empleo en México, algo que ha motivado a muchos a presentar solicitudes, incluso cuando no piensan quedarse en el país, en México. Debido a ello, comentó, recientemente se inició un programa piloto en Tapachula, la ciudad fronteriza con Guatemala, que presenta la mayor carga de este tipo de trámites, orientado a rechazar rápidamente los casos que no ameritan refugio. En 2022, la COMAR recibió cerca de 119 mil peticiones de refugio, poco menos de las recibidas en 2021. No obstante, el mes pasado, el número de solicitudes se duplicó con respecto a enero del año anterior. Por primera vez en la historia del país latinoamericano, las peticiones incluyeron a 430 de Afganistán, un aumento vertiginoso con respecto a años anteriores, cuando se recibían apenas 3 casos. En 2022 se recibieron solamente 6 solicitudes. El funcionario precisó que es poco probable que muchos de los afganos estén buscando quedarse en México, donde tantos aspectos de la vida diaria, desde religión hasta la comida, son muy diferentes al de su hogar, dice. Muchos de los afganos no necesariamente quieren quedarse en México y se entiende, es una cultura totalmente distinta, comentó el funcionario al precisar que la mayoría busca ir a Estados Unidos, donde su comunidad es más grande, la gente solicitó asilo, prácticamente todos se fueron, agregó. Esta es con información de Reuters. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Para la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido for me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido del corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel. Y un hombre se encuentra en prisión por la venta de fentanilo en Costa Mesa. Esta venta llevó a una persona a tener una sobredosis que resultó fatal. Esta nota del Register del Condado de Orange dice: un hombre de Virginia que admitió haber vendido una bolsa de fentanilo en un motel de Costa Mesa, lo que luego causó la sobredosis fatal de una mujer de 22 años, fue sentenciado el lunes a 14 años en una prisión federal. Durante una audiencia en Santana, Matthew Benjamin Hurley le dijo al juez federal del distrito, James Selna, que se consideró 100% responsable, dijo, por la muerte por sobredosis de Rose Avelar en agosto de 2020 en Huntington Beach. Hurley, quien hizo referencia a su propia batalla contra la adicción, aceptó un acuerdo de culpabilidad el año pasado en el que admitió la posesión con la intención de distribuir fentanilo que resultó en una muerte. Y aquí hay una cita, dice: nunca quise que alguien saliera lastimado, le dijo Hurley al juez. Y cito: la persona que soy bajo las sustancias no es quien quiero ser. Estoy cansado de la miseria y el dolor que me ha causado mi adicción. Los padres y el hermano y la cuñada de Avelar viajaron desde Massachusetts para asistir a la sentencia. Y en declaraciones emotivas al juez describieron el dolor continuo que les ha causado su muerte. La describieron como una mujer joven, hermosa, motivada, que estaba entusiasmada con su nuevo apartamento y las próximas clases de la universidad. Y Hurley Avelar, el hermano de Rose, le dijo, y cito: me la robaste, murió sola, lejos de mí y de mi familia, y el dolor de su muerte es tan profundo que siento que nunca terminará. Luis Avelar, el padre de Rose, señaló que Hurley siguió vendiendo fentanilo incluso después de enterarse de la muerte por sobredosis. Y aquí hay una cita: decidió ganarse la vida con la miseria de otras personas, dijo el padre. Siguió haciéndolo como si nada hubiera pasado. El abogado de Hurley, Samuel Cross, abogó sin éxito por una sentencia más corta de 10 años, argumentando que Velar le había comprado específicamente fentanilo a Hurley. No una droga diferente, sin saberlo, había sido mezclada con fentanilo. No hubiera sido por esa venta, si no hubiera sido por esa venta, ella no habría muerto, intervino Selna. Si el señor Hurley no hubiera estado disponible, otro vendedor lo habría estado, respondió Kraft. Tengo problemas con ese argumento, dijo el juez. Si hay varios delincuentes, ¿hace que el delito sea menos grave? El juez finalmente reconoció tanto el impacto devastador de la muerte en la familia de Avelar, así como la infancia difícil que llevó a Hurley a la adicción y al tráfico de drogas. Hurley fue uno de los más de media docena de presuntos traficantes de drogas que fueron acusados federalmente en abril de 2022, después de que los fiscales dijeran que vendieron narcóticos con fentanilo que resultaron en 10 muertes en el condado de Orange. Todos los presuntos traficantes fueron acusados de distribución de fentanilo con resultado de muerte. Si eran declarados culpables en el juicio, se enfrentaban a una sentencia mínima obligatoria de 20 años en una prisión federal y una posible sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. La Ford se asocia con una empresa china en una planta de baterías. Ford Motor Company está invirtiendo 3.500 millones en una planta de baterías para vehículos eléctricos en el suroeste de Michigan, que operará con tecnología y apoyo de un fabricante chino de baterías que ha suscitado controversia política. La fábrica cerca de Marshalls, Michigan, empleará a 2.500 trabajadores, dijo la Ford el lunes, confirmando un informe de Bloomberg el viernes. La instalación está programada para abrir en 2026 y producirá suficientes baterías para alimentar 400.000 vehículos al año. El fabricante de automóviles de Estados Unidos contratará los conocimientos técnicos sobre baterías de una tecnología china, de China, que ayudará a establecer la planta y tendrá personal ahí. Ford dijo que será propietaria y operará la fábrica, así como establecerá una subsidiaria de la propiedad total para administrarla. Y dijo, Ford tiene el control, control sobre la fabricación, control sobre la producción, control sobre la fuerza laboral, dijo Lisa Drake, que es la vicepresidenta de la industrialización de vehículos eléctricos de Ford, en una sesión informativa con los periodistas. Dice, el acuerdo destinado a asegurar beneficios fiscales para la planta ha generado críticas en un momento de mayor tensión geopolítico entre Estados Unidos y China. El gobernador de Virginia, John Ginn, retiró la consideración de su estado como ubicación para la fábrica, calificándolo de, cito, caballo de Troya para el Partido Comunista Chino. El personal contemporáneo de Amperex ayudará con la instalación de equipos de fábrica para construir las baterías, algunas de las cuales vendrán de China, dijo Drake, y parte de ese personal de Contemporary Amperex permanecerá en la fábrica de Michigan de forma permanente porque, dijo, necesitamos su ayuda, dijo Drake. United Auto Workers, el sindicato, dijo en un comunicado que espera que la planta cree, cito, empleos sindicales bien pagados. Y Contemporary Amperex, el fabricante de baterías más grande del mundo, está proporcionando la tecnología para las baterías de fosfato, de hierro y litio, que son menos costosas y harán que la línea de vehículos eléctricos de la Ford sean más accesibles, dijo Drake. La planta será la primera en Estados Unidos en producir la llamada batería LFP. Ford comenzará a ofrecer baterías LFP en su modelo Mustang Mach E a finales de este año y en su camioneta enchufable F-150. Inicialmente esas baterías serán importadas de China. Y Ford cree que las baterías producidas en esta fábrica calificarán para los créditos fiscales de producción completos en virtud de la ley de reducción de la inflación aprobada por el Congreso el año pasado, que busca fomentar la producción nacional de vehículos eléctricos y baterías. Sin embargo, los consumidores que compren Ford EV con las baterías producidas en la planta de Michigan no serán elegibles para el crédito fiscal completo de $7,500, según Gaja, jefe de ventas y marketing del negocio de vehículos eléctricos de Ford. Dime, mamá, ¿cómo es la verdad?

Willard y también en la escuela McFadden. Para más información sobre estas reuniones, por favor, igualmente visite nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que también tenemos toda esta información. Bueno, esto es todo por ahora. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias. Por ahora, les agradezco mucho por tomar tiempo. Muchas gracias. Casi el 60% de las adolescentes reportan sentimientos de tristeza persistentes o desesperanza durante la pandemia, dicen los CDC. La pandemia del COVID afectó gravemente la salud mental de las y los adolescentes estadounidenses, con casi el 60% reportando sentimientos de tristeza persistentes o desesperanza, según una encuesta del gobierno publicada este lunes que refuerza datos anteriores. La violencia sexual, los sentimientos suicidas, el comportamiento suicida y otros problemas de salud mental afectaron a muchos adolescentes independientemente de su raza o etnia, pero las niñas y los jóvenes LGBTQ fueron los peores en la mayoría de las medidas, según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Más de 17,000 estudiantes de secundaria fueron encuestados en clases en el otoño de 2021. En 30 años de recopilación de datos, nunca, dice Kathleen Etier, nunca habíamos visto este tipo de hallazgos consistentes. Ella es la directora de la División de Salud Escolar y Adolescente de los CDC y dice: no hay duda de que los jóvenes nos dicen que están en crisis. Los datos realmente nos llaman a actuar. Y la investigación encontró lo siguiente. Entre las niñas, el 30% dijo que consideró seriamente intentar suicidarse. El doble de la tasa entre los niños y casi un 60% más que hace una década. Casi el 20% de las niñas informaron haber sufrido violaciones u otro tipo de violencia sexual en el año anterior, también un aumento con respecto a años anteriores. Y casi la mitad de los estudiantes LGBTQ dijeron que habían considerado seriamente un intento de suicidio. Más de una cuarta parte de los indios americanos y los nativos de Alaska dijeron que habían considerado seriamente un intento de suicidio más que otras razas y etnias. Los sentimientos de tristeza y desesperanza persistentes afectaron a más de un tercio de los niños de todas las razas y etnias y aumentaron con respecto a años anteriores. La mitad de los niños LGBTQ y casi un tercio de los jóvenes indios americanos y nativos de Alaska informaron sobre problemas de salud mental recientes. Y los resultados se hacen eco de encuestas e informes anteriores y muchas de las tendencias comenzaron antes de la pandemia, pero el aislamiento, la educación en línea y una mayor dependencia de las redes sociales durante la pandemia empeoraron las cosas para muchos niños, dicen los expertos en salud mental. Los resultados reflejan, cito, décadas de negligencia hacia la salud mental, en particular para los niños, dijo Mitch Prinstein, director científico de la Asociación de Psicología, y dijo: el suicidio ha sido la segunda o tercera causa de muerte entre los jóvenes de entre 10 y 24 años durante décadas, y los intentos son más comunes en las niñas, dijo. Prinstein anotó que la ansiedad y la depresión tienden a ser más comunes en las chicas adolescentes que en los chicos, y el aislamiento pandémico podría haberlo exacerbado. Se necesita una reforma integral en la forma en que la sociedad maneja la salud mental, dijo Prinstein. En las escuelas a los niños se les debe enseñar formas de manejar el estrés y los conflictos, al igual que se les enseña sobre hacer ejercicio para la prevención de enfermedades físicas. En áreas de bajo ingreso, donde las experiencias infantiles adversas eran altas antes de la pandemia, la crisis se ha visto agravada por la escasez de personal escolar y profesionales de la salud mental, dicen los expertos. Los distritos escolares en todo el país han utilizado el dinero federal de la pandemia para contratar a más especialistas en salud mental, si pueden encontrarlos, pero dicen que no tienen suficientes y que los estudiantes que necesitan atención experta fuera de la escuela a menudo no pueden obtenerla porque los terapeutas están sobrecargados de trabajo y tienen largas listas de espera. Esta nota de Los Angeles Times. Muy buenos días o buenas tardes, mi gente bonita. Otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 18 de febrero en la dirección 837 Nuevo Ross en el Centro Cultural, y el horario sería de 1 a 6 de la tarde. Así que les hacemos la invitación para que vayan a apoyar. Recuerden, somos grupos comunitarios, pequeños negocios. Así que les hacemos la invitación para que vayan a apoyar a nuestro mercadito, donde tendremos comida caliente, postres, artesanía, miel de abeja y mucho más. Así que los que ya nos han ido a apoyar, a visitar, a saludar, pues muchísimas gracias. Y a los que no, pues les hacemos la invitación para que vayan a conocer de qué se trata nuestro mercadito carrusel que tenemos. Y la cita es este sábado 18 de febrero, de horario de 1 a 6 de la tarde, recuerden. Así que nos vemos este sábado. Y muchísimas gracias a Radio Santana por la oportunidad de anunciar nuestro mercadito. Y pues sigan escuchando 104.7 FM. Así que nos vemos este sábado. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Oh, la perderás, perderás. Oh,